Estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes, el doctor Medardo Ávila Vázquez, del campamento sanitario. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Cuéntenos un poco la historia del movimiento ambiental en Monte Maíz y cómo llegan a presentar este proyecto. Sí, bueno, ahí el Monte Maíz está en la zona agrícola de Córdoba más rica, ¿viste? Con mayor capacidad productiva en esas tierras. Y bueno, es una zona donde se produce muchísima cantidad de soja, se siembra intensivamente toda la zona alrededor del pueblo, son unas 60.000 hectáreas, con una gran productividad. Y bueno, desde hace varios años ya que los médicos del pueblo y los vecinos vienen notando que tenían enfermedades muy graves en una frecuencia más alta de la que hay habitualmente. Entonces, ellos nos pidieron el año pasado que hiciéramos un análisis, un estudio de la cátedra de pediatría de la Universidad de Córdoba. Y bueno, finalmente el análisis que nosotros hicimos demostró de que esa comunidad tiene 3 veces más cáncer que lo que tiene la ciudad de Córdoba. Hay muchos problemas respiratorios, endocrinos como hipotiroidismo. Hay una frecuencia de pérdida de embarazo, lo que son abortos espontáneos, que también es 3 veces más alta que la normal en todo el país. Y encontramos paralelamente a estos datos de salud una contaminación del ambiente, de la tierra, del aire del pueblo con agroquímicos, con glifosato principalmente, muy alta, lo que nos hizo darle como recomendación del estudio que nosotros hicimos que se protegiera la población de la exposición a estos productos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace pocos meses reconoció que el glifosato produce cáncer, entonces un poco se cierra, digamos, todo el análisis que habíamos hecho alrededor de eso. Y el municipio empezó a debatir una ordenanza para prohibir que se pueden los camiones de fumiga dentro del pueblo, que se fumiga en el borde donde termina la última casa. Y bueno, ya están tratando esa ordenanza, ya han aprobado los 6 primeros artículos y se sigue avanzando en ese sentido, en el sentido de legislar para preservar el derecho a la salud de la gente por encima de los intereses del agronegocio. Y cuénteme qué expectativas tienen cuando traten artículo por artículo este martes. Mira, no sabíamos, empezó a tratarse el sábado pasado y estos pueblos donde la actividad económica principal está vinculada al agronegocio, la producción de soja y todo lo que esto moviliza, no sabíamos bien cómo iba a salir la votación. Claro. Pero los artículos que ya se votaron, que eran los más controvertidos, que era la prohibición de fumigar alrededor del pueblo, o sea que esas tierras no se iban a cultivar con el mismo modelo que se está haciendo actualmente, al final fueron aprobadas por unanimidad por parte de todos los concejales, de los distintos partidos y las distintas actividades. Porque inclusive hay concejales que son agrónomos, otros que son los propietarios de los campos. Y bueno, todos aceptaron de que hay que priorizar la salud de la gente que está amenazada por las fumigaciones y la exposición a agroquímicos que el negocio del campo, ¿no? O sea que seguramente todo hace creer de que hoy, mañana, cuando se voten los otros artículos, se va a seguir aprobando y que, bueno, Monte Maíz va de alguna manera proteger la salud de su gente y seguramente disminuirá un poco los casos de cáncer que tiene. Claro, estamos hablando que no se va a prohibir las fumigaciones con el glifosato, sino que no se lo va a hacer cerca del pueblo, ¿es así? Claro, se va a prohibir en todos los alrededores del pueblo, la mayor parte del pueblo, a 800 metros de la última casa, no se va a poder fumigar con ningún producto. O sea, según la ley cordobesa, como CER, con glifosato lo consideran que no tiene toxicidad, te pueden fumigar desde la puerta de tu casa. Claro. Tomar un retiro, un área de resguardo ambiental de 800 metros al norte y 500 metros al sur. Y las otras medidas que se van a tomar ahora son sacar todos los depósitos agroquímicos que hay adentro del pueblo, porque nosotros en el estudio que hicimos, como se lo encontramos, que la tierra de las calles dentro del pueblo tiene de glifosato en mayor concentración que los que tienen los campos donde se fumiga. Con todos los agroquímicos para fumigar las zonas rurales entran y salen del pueblo. Claro. La contaminación que tiene el pueblo es más alta que la que tienen los campos. Entonces la gente está expuesta a estos productos de forma continua y eso podría explicar las enfermedades que nosotros encontramos. Entonces también se va a determinar que todos los depósitos, hay 22 depósitos de agroquímicos en un pueblito de 8.000 habitantes. Esos 22 depósitos tienen que ser erradicados antes del final, no tienen que estar fuera del pueblo. No se puede entrar con esos agroquímicos al pueblo, tampoco con los camiones de fumigar. Pero ahora, ¿qué pasa con el tema de los trabajadores de los de esos campos? ¿Qué pasa con los fenómenos, no, de los vientos y todo eso, que llegue al pueblo ese producto tóxico? Y mira, nosotros hicimos el estudio que hicimos casa por casa, nos encontramos que hay 270 familias que están vinculadas a la producción del campo, que son los granjeros, los productores, los peones, ¿no?, los jornaleros que trabajan en el campo, y los agrónomos y la gente que trabaja en las empresas de contratistas, digamos, los que fumigan y cosechan. Bueno, ese grupo de familias tiene tres veces más cáncer que el resto de las familias del pueblo. Aunque todo el pueblo tiene más cáncer que la ciudad de Córdoba, como ser, pero dentro del pueblo las familias más afectadas son las familias de los productores rurales, ¿no? Claro. Entonces, claramente, el sistema de agricultura que se está utilizando en Argentina y que cada vez usa más estos productos es un sistema basado en la utilización de venenos, donde los primeros damnificados son los productores, que si bien ellos muchas veces tratan o no, inconscientemente no son conscientes de lo que les pasa, porque les va tan bien económicamente que están más deslumbrados, digamos, por la rentabilidad económica tan buena que están consiguiendo estos años, que tratan de no ser conscientes de lo que le está pasando a su familia, que se están enfermando y ellos mismos están enfermos, ¿no? De enfermedades graves como puede ser el cáncer. Claro, exactamente. Y bueno, doctor, cuéntenos cómo sigue la lucha de las organizaciones ambientales en Monte Maíz. Bueno, todo esto se pudo hacer porque un grupo de vecinos se organizó y empezó a reclamar y a buscar asesoramiento. Y lo mismo pasa en muchos otros pueblos, ¿no? Aquí en Córdoba ya hay más de 30 pueblos que tienen ordenanzas. Y lo que nos preocupa también es que el uso de agroquímicos se ha extendido a todas las prácticas agrícolas, a todos los campos, las prácticas de trabajo y producción de plantas y vegetales. Tal es así que en la viticultura, como sea en el cultivo de los viñedos, se está usando cantidades cada vez más altas de insecticidas y herbicidas que después se detectan en el vino y también en las frutas finas y en los olivos. O sea que este problema que tenemos en la zona agrícola, que es más grave, digamos, más intensivo, claro, también lo vemos en la zona de la precordillera, como puede ser en Cuyo o en La Rioja o en Catamarca, donde se producen algunos cultivos donde le han hecho creer a la gente que estos productos son seguros, que no producen ninguna enfermedad, y son productos altamente tóxicos, y después los pequeños productores los llevan y los guardan en sus casas. Porque son caros, o los bidones son caros, los productos son muy caros, entonces por miedo que se los roben, los guardan en su casa, dentro de sus habitaciones, y esto producen, los estudios que tenemos hechos muestran de que el riesgo de enfermedad en los que guardan los agroquímicos adentro de su casa es 10 veces más mayor que el que solamente los utiliza, ¿no? O sea que hay un interés en vender estos productos por parte de las empresas y utilizan a muchos agrónomos para fomentar el uso de estos venenos de una manera desaprensiva que después impacta en la salud de la gente, como nosotros estamos viendo, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, doctor Medardo, muchas gracias por la comunicación telefónica y por comentarnos tan sencillamente, ¿no?, lo que está sucediendo y poder entenderlo a todos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por este problema. Hasta luego.